8 de la mañana, 12 minutos en todo el país. Recibimos al contador Gabriel Esmale con una sonrisa este lunes. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, bien. ¿Se lo nota usted? Bien. Menos preocupado, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? ¿Por qué? No, por algunas cosas que han pasado el fin de semana. No, se nota bien, imagino, debe haber festejado el superclásico. ¿Para qué vamos a andar con vuelta, no? Viste, no, por eso, bien, bien, preocupado claro. Por los primos, dice que... Usted es fanático de Palermo, que... espectacular. Que Martín se despidió con un gol, listo. Desahúguese, dele, así después hablamos de economía. No, vamos a dejarlo, al amigo Pellegrini, pero el tema es este. No, a Pellegrini le tengo que pagar. Así que no importa, déjelo a Pellegrini. Pero bueno, el tema es no vamos a hablar de deporte, vamos a dejarlo ahí. Qué frío. Si querés hablar de deporte, lo que podemos decir es esos, viste que en algún momento se enfocaban las tribunas, ¿no? Sí. No lo vi el partido, No lo vi el partido, no, lo escuché. Está bien, pero han emprolijado, por decir de alguna forma, y han mejorado el servicio de tour a la cancha. Le hace lo que es denominado la barra brava de Boca, sí, comúnmente conocida como la 12. Sí. Yo lo venía instrumentando desde hace años, pero ahora parece que ya lo han profesionalizado, por decirlo de alguna manera. Ajá. Donde lo que sería el turismo internacional, el turismo extranjero, le cobran una cierta cantidad de dólares interesante, se habla de $500, te pasan a buscar por el hotel, en una traffic, te hacen un pequeño city tour por Buenos Aires y el barrio de La Boca, te llevan a la popular, por supuesto, claro. ¿Sí? Te desvalijan. Ves el partido, no, si son ellos mismos, no. Ves el partido. Y durante y a la salida del partido te dan de comer un muy rico choripán de cancha, ¿sí? Y después te suben nuevamente a la traffic y te llevan de vuelta al hotel donde estás alojado. Bien. $500 exclusivamente para el turismo extranjero. ¿Viste? Qué nivel, tipo, ¿eh? Bueno. Es cuestión de buscar la vuelta al negocio, ¿eh? Claro. Mira vos. Tour la 12. Dicho sea de paso, y hablando de economía y hablando de negocios, se dio a conocer el día viernes lo que fue el número de la inflación del mes de abril, ¿sí? Donde la inflación de abril, de acuerdo al INDEC, midió el 0,8% de aumento, claro. Explicado básicamente por ropa, educación y salud, ¿sí? Vuelvo a repetir, los gastos de salud, los gastos de educación con la suba de las cuotas de los colegios y los gastos de ropa, más que nada por... terminó lo que era las ofertas de verano y empezaron ya lo que es la temporada de invierno con las subas previstas, pero eso empujó a toda la inflación de todos los productos y todos los servicios en la República Argentina en el 0,8% de acuerdo al INDEC. En consecuencia, el primer cuatrimestre cerró con una variación de precios del 3,2%. Si lo medimos abril contra abril, es decir, abril del 2010 contra abril del 2011, para poder decir cuánto ha sido la inflación en un año en la República Argentina, de acuerdo al INDEC, la suba es del 9,7%, es decir, prácticamente el 10%. Una vez más, el dato oficial contrasta con el de las consultoras privadas, hoy multadas por el gobierno, que calcularon para abril una suba de más del doble, ya que están en el 2% aproximadamente. La variación del costo de vida sufrió una suba ligeramente menor a la del mes pasado, y los rubros más dinámicos durante el mes fueron alimentos, vivienda, transporte y comunicaciones. Estos dos últimos rubros se explican respectivamente por los aumentos en las viviendas, por los aumentos en las expensas, producto de la suba de salarios que tuvieron los encargados de edificios, y el sector de transporte, la suba se explica por el aumento en los combustibles. ¿Sí? Lo que no estamos apreciando en consecuencia es un proceso de aceleración de la inflación, aunque sí estamos ante un piso muy sólido. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? vamos a tratar de abstraernos del número del INDEC o de las consultoras. Pero si vemos la evolución de los números tomados individualmente, es lo que estamos diciendo es, no vemos que la inflación se acelere, no vemos que la inflación crezca mes a mes, si miramos cualquiera de los dos lados, está claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, no vemos una disparada de la inflación por ninguno de los dos lados, lo que nos hace pensar que no hay una aceleración inflacionaria. Lo que sí estamos viendo es que estamos ante un piso de inflación, que será del 0,8, 0,9 si lo mide el INDEC, o será del 1,7, 1,8 o cerca del 2 si lo miden los privados, pero que vamos a estar clavadito por lo menos por unos meses en esos índices de inflación, ¿ok? Bien. Vuelvo a decir, como una primera señal de tranquilidad es el tema de no vemos que el acelerador a fondo en el tema de inflación, pero que tiene que ver con algunas cosas, el tema de la presión inflacionaria que hay. Una vez más vamos a repetir el tema de que no hay productos, es decir, nosotros seguimos demandando y la oferta es escasa de productos. No vamos a repetir el tema de lo que es la falta de inversión en muchos casos, y después si querés tocamos el tema de esos anuncios de inversión en Olavarría, sino más bien el tema de el conflicto que estamos hoy inmerso con el vecino Brasil, nuestro gran socio comercial que es Brasil. Sí. En las aduanas argentinas se frenó el ingreso de 800.000 pares de zapatos de origen brasilero, así también como maquinaria agrícola, equipos de electrónica, computadoras, celulares, heladeras, calefones y lavarropas. Repito, ¿qué es esto? Estos son productos que de Brasil cruzaron a la Argentina, ¿ok? Es decir, ya están acá dentro del país, pero que falta el permiso para salir de la aduana y que se puedan comercializar. Adivina quién es la persona que tiene que dar ese permiso. Guillermo Moreno. El señor Guillermo Moreno. Obviamente, esto provocó presiones de los industriales brasileños y así el jueves a última hora Brasil aplicó represalias frenando las compras de auto y autopartes a la República Argentina. Es decir, que en forma inmediata, 2.000 vehículos despachados de Argentina quedaron en la frontera. La realidad es que los datos del comercio bilateral están por ahora desmintiendo que se verifique un impacto negativo en las exportaciones de Brasil a Argentina. Es decir, todavía no hay un daño en lo que serían los números macroeconómicos en este sentido. Uh-huh. Hoy, mañana, día clave de reuniones para ver cómo se destraba esta. Esta escalada de conflictividad comercial con Brasil en realidad no es una situación nueva entre los principales socios del Mercosur. Uh-huh. En los últimos 10 años se produjeron varias situaciones similares que pusieron en riesgo esta sociedad comercial que tenemos. Sin embargo, finalmente, siempre la diplomacia y la voluntad política de ambas partes actuaron a tiempo para evitar que la cosa no llegue a mayores. Hoy, en la actualidad, el desencadenante proviene de que la Argentina no estaría cumpliendo con el compromiso asumido en febrero en oportunidad de la emisión de licencias no automáticas para 170 nuevos productos, que en aquel momento se llegó a un acuerdo y los productos brasileños no iban a sufrir demoras para ingresar al mercado argentino. A ver, recordemos qué pasó en febrero. En febrero prácticamente Argentina cerró todas las importaciones de productos. Sí. Enseguida, a los 2 días hubo una reunión y dijeron, bueno, cerramos la importación de productos, excepto para lo que venga de Brasil, ¿ok? Uh-huh. Y esto es lo que no se estaría cumpliendo hoy, y es de ahí el malestar que hay. Es de esperar que, al igual que en las anteriores situaciones de conflictividad, vuelva a primar la racionalidad y la voluntad de integración, ya que de lo contrario, los costos de una escalada comercial serían altísimos. ¿Cuáles serían esos costos? En el corto plazo, el impacto es básicamente comercial, es decir, que una escalada pondría en riesgo la política de desarrollo industrial y de agregación de valor a las exportaciones, que constituye uno de los principales objetivos del gobierno argentino. Es decir, no perdamos de vista que muchos de los productos que se fabrican en Argentina y que después se venden tienen muchos componentes que están hechos en Brasil, ¿ok? Claro. En este caso, aumentaría la ya elevada dependencia de la Argentina a las exportaciones de los commodities agropecuarios, exclusivamente. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Van a decir, porque muchos de los autos que se fabrican en Argentina y se venden al mundo tienen partes que son brasileras. Claro. Con lo cual, si nosotros vamos a dejar de exportar algunos productos que algún componente brasileño tienen, lo único que nos queda para exportar son los granos de las cosechas, nada más. Bien, bien. Con una mirada de largo plazo, los mayores inconvenientes van a pasar por lo estratégico, se vería seriamente dañada la búsqueda de integración y relacionamiento externo que lleva décadas de construcción teniendo el Mercosur como piedra basal en esta inserción de Argentina en el mundo. Un escenario de mayor dificultad para ingresar al mercado brasileño reduciría inmediatamente la potencialidad del país para captar nuevas inversiones, al menos aquellas de mayor significación para producir y vender, por lo menos en el mercado regional. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros creemos es que una vez más, la diplomacia y la política entre hoy y mañana van a tener que destrabar este tema, porque te vuelvo a decir, por ahí no tanto en el corto plazo, pero sí en el mediano o largo plazo puede llegar a traer unos problemas económicos medianamente graves a la República Argentina. Bien, bien. Tenemos algunos mensajes de oyentes que preguntan sobre fundamentalmente la UOM, si le parece. Todavía no tenemos nada, ¿eh? Bueno, ¿leo los mensajes? Dale, mira, nosotros la semana pasada dijimos algo. Viendo la altura del mes en el que estamos, ¿sí? No creemos que haya ningún cierre hasta más cerca de fin de mes. Bien, bueno, preguntan acá, ¿y la UOM cuánto es el porcentaje que piensan arreglar o se negocia? Y si da el aumento a fin de mes, que son 2 meses de aumento remunerativo, preguntan acá. Y hay que ver cómo sale. Está bien. Sí, no nos olvidemos que, por ejemplo, hubo algunos gremios que cerraron retroactivo, le hace UOCRA, ¿te acordás? Claro, claro. Sí, hay que ver qué es lo que firman. Vuelvo a decir, nosotros creemos que, no lo veo como para esta semana, pero sí para la semana que viene ya alguna novedad, no solamente para UOM, sino también para SMATA y para Comercio. Bien, otro como mensaje. Como gremios grandes, perdóname, Jorge. ¿Cómo? Como gremios grandes. Está. Este, otro mensaje que también tiene que ver con lo mismo, pero bueno, lo leo para el oyente. Es male UOM, aumento, y dice, y no se haga el banana con el partido, aguanta Almeida. La de Almeida, no. Qué grande Almeida, No, pobre muchacho. Bueno, veo que los temas económicos han finalizado. Tranquilín le tienen que dar a Almeida y a Carrizo, pobre muchacho. Le quedó grande el partido. Pero bueno. ¿Cómo andamos de tiempo? Mal. Buah, listo. Vamos a dejar para el día miércoles. Sí. Nosotros recién decíamos el tema de la inflación, ¿ok? Sí. Medida por el INDEC, medida por los privados, para que nos hagamos una idea de estos números del INDEC, no quiero adjetivar, viste, lo que son los números del INDEC, está claro, ¿no? No me animo a ponerle un adjetivo porque tengo miedo de decir una barbaridad, ¿no? Pero bueno, una familia que es una pareja con 2 hijos de entre 5 y 8 años en la República Argentina, para no descender por debajo de la línea de indigencia en Argentina de acuerdo al INDEC, tiene que estar sus ingresos, los ingresos familiares, son de 641,94. Es decir, una familia cuyos ingresos estén, repito, familia, ingresos estén por debajo de los 642 pesos es indigente en la República Argentina. ¿Ok? Familia de 4 personas. Ahora, si nosotros pensamos, si estamos hablando de una familia de cualquier persona, aunque me parece a mí, ¿no? Aunque viva de changas a cama de esto. Si a eso le agregás que normalmente tienen algún que otro tipo de subsidio estatal, es prácticamente decir que no hay indigente en la República Argentina. Claro. ¿No? Medido por el INDEC. Y una familia, repito, familia, pareja, 2 hijos de entre 5 y 8 años, para no ser pobre, ¿ok? Es 1.408,86, el ingreso familiar. Es decir, cualquier familia que tenga ingresos por debajo de los 1.410 y por encima de los 642 está considerada pobre en la República Argentina. Si el grupo familiar gana de más de 1.410, esa familia no es pobre en la República Argentina. Este tema yo lo tiro y lo dejo que cada uno saque sus propias conclusiones, muchachos. Estos son los números del INDEC. Pero también lo que decíamos recién es que no vemos una escalada, ¿sí?, un aceleramiento inflacionario, aunque sí vemos que la inflación es un problemita porque estamos en un piso medianamente alto, ¿no? Uh-huh. Y ya se vuelve a hablar en algunos sectores, por decirlo de alguna forma, en algunos lugares, el tema de un tema viejo que se discutió hace 2 años. ¿Hay que enfriar o no la economía? Claro. ¿Sí? Entonces vamos a dejar ese tema para el miércoles. Cuando se empezó en el 2008 a hablar de enfriar la economía, ¿se acuerda usted? Uh-huh. Cayó la crisis del 2009. Exacto. Después todos querían recalentarla. Exacto. O sea, bueno, nosotros estábamos en plena discusión si había que enfriar o no la economía local, y la realidad es que en aquel momento el mundo nos dio una mano enfriándola por sí solo. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, ahora vuelve a ponerse en discusión el tema si hay que enfriar o no la economía local para calmar un poco el tema de la inflación. Acá en Argentina solo, repito, Argentina solo, y vuelve a estar en discusión entre los economistas si conviene, no conviene, si es bueno, si no es bueno, si es malo, si no es malo, más cuando vamos a estar en una época electoral donde seguramente vas a ver cómo desde una parte de los economistas que asesoran a determinados partidos van a decir que hay que enfriar, y por otro lado los economistas que están asesorando a otros partidos van a decir que no hay que enfriar. Claro, ¿okay? Claro, con claro. Lo cual la idea del miércoles es llevar un poco de claridad en este tema. Bien, bueno, mi amigo, lo despido hasta el miércoles. Nos vemos el miércoles, José. Déjeme mandar saludos a gente que mágicamente ha aparecido con sus mensajes. Al querido amigo José Maceo, que está escuchando la radio en este momento, le mando un saludo grande. Gran amigo. El saludo más grande que tengo se lo estoy mandando a José Maceo. Que histórico integrante de la Peña de Boca, y funda, no sé si no fue fundador en Olavarría. Creo que sí. Creo, usted cree que sí, ¿no? Bueno, que me ha escrito un mensajito. Reconocido. Después de no sé, pero que no recuerdo, debe ser 10 años que no me escribe, pero bueno, hoy mágicamente ha aparecido. Así que le mando un saludo grande a José Maceo. Ya te voy a agarrar, gordo. Ya te voy a agarrar. Bueno, mi amigo, será hasta el miércoles. Nos vemos el miércoles. Un abrazo. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica.